En estos momentos comienza Mucho Más que Rock and Roll. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Mucho Más que Rock and Roll, una nueva semana para ofrecerte lo mejor del rock, del punk y del metal. Comenzamos esta semana con la banda Penadas por la Ley. Celebran 30 años, ahí no es nada la cosa, 30 años de Sexo Débil, ese primer trabajo de la banda argentina, residente en Bilbao desde hace ya bastantes años, y que contarán con un montón de compañeros músicos y músicas sobre el escenario en el propio Bilbao. Esto será el día 20 de febrero. Vamos a escuchar uno de los temas de la banda, No nos vamos a callar, y luego hablamos un poco de ese concierto del día 20 de febrero en Bilbao. No, no nos vamos a callar, no nos vamos a olvidar, ni abandonar la lucha. Seguimos en un camino que no hemos elegido, el de la desigualdad. Por ser mujeres nos matan, nos pegan, violan, maltratan y nos quieren silenciar. No, no nos vamos a callar, no nos vamos a olvidar, ni abandonar la lucha. Debe cambiar, de nosotros depende luchar, denunciar, no callar, y no, no nos vamos a callar. Febrero desde las 7 y media de la tarde, 30 años de su primer disco, Sexo Débil. Contarán con Mamen Rodrigo de Bulpes, Manolo Cabeza Bolu, Lavaso, Nacho de Parabellum, Lady de Cero, Yosu de Parabellum, Koala Rabioso, Asier de Fracture, Yesca, Julio Montes, Antonio Ángel. Un montón de invitados, no lo voy a decir todo porque son un montón, y además dicen que todavía quedan algunos por confirmar. 20 de febrero, pues fecha marcada a fuego para una banda que lleva ya un montón de años en esto del punk rock. Además tienen como banda invitada a Calerizo, que intentará, supongo, que ir caldeando el ambiente para lo que se viene después. Bueno, el día 21, en la misma sala, estarán a No Conforme presentando su nuevo disco, Rayo que no cesa. Llorando una madre, no había visto tanto dolor. Calles que no puedes pisar, barrios que te muerden y aquí las marcas no se pueden borrar. Se abre una nueva cicatriz, rabia por los que ya no están. El cielo nunca estuvo tan gris, la calma ciega la tempestad. Ahora solo queda actuar por los que han caído en este camino, por Guillermo Agulló y por Carlos Palomino. Encendamos una luz. Si está en guerra el lugar, hoy tus cadenas pueden ser cruzar a caro medio mar, ser mantero en la ciudad, una patera, un ataúd. ¿Dónde coño está la luz? Los que te obligan a huir son esos desgraciados. Explotan tu país. Por las que han caído luchando en las calles, Lucrecia Pérez y Yolanda González. Encendamos. La banda Porretas comenzó este año 2026 mirando hacia atrás una nueva versión de su tema La Hemos Cagao, un clásico single que se editó originalmente en el año 2005 y que estaba incluido en el disco homónimo Porretas. Bueno, una Revisión, donde la banda plantea una mirada renovada, un tema que sigue presente en las playlists del rock estatal y que forma parte de la celebración de su 35 aniversario. Porretas. Otra banda, en esta ocasión, más que abriendo 2026, fue cerrando 2025. Hablamos de Caótico, también en su 25 aniversario, sin mirar hacia otro lado. Y lo hace con una canción, o lo hizo en este caso con una canción, que escuece, que muerde y que denuncia el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino. Según palabras de la banda, bajamos la persiana del año con una canción que pesa 18.500. Ese es el título, ese es el número de niños asesinados por el Estado sionista de Israel en el momento en que escribimos este tema. No es un verso bonito, es una puñetera realidad. No buscamos decorar nada, queremos que este número te golpee, te remueva, te haga pensar en el genocidio que está ocurriendo delante de nuestras narices. Caótico. 18.500. Bombardeos se acercan, cada vez más cerca. Bombardeos y aviones F-16 que impactan aquí y allá, sobre las casas, en la costa y acorazados en el mar, atacan desde todas las direcciones. Incluso las balas y cuadricópteros impactan de forma aleatoria y alocada. Durante una semana, parece que el fin del 2005, comienzo de 2026, algunas bandas les dio por recuperar, reversionearse. Asimismo, también es el caso de Benito Camela, con motivo en esta ocasión de su 20 aniversario del álbum Sin Trampa ni Cartón. La actual formación de la banda ha regrabado uno de sus himnos más coreados, Ayer Soñé. En esta nueva grabación se aporta un sonido más actual y enérgico, pero sin perder un ápice el alma de esta mágica canción que desde años se ha convertido, por justicia poética, en un pilar del rock en español. Con esta nueva versión de una de las mejores canciones del repertorio sonoro de Benito Camelas, se recuerda y se reivindica con orgullo de dónde se viene y se celebra a dónde se va. Benito Camela sin duda está en el mejor momento de su ya dilatada carrera musical, donde Kine, baluarte indiscutible del proyecto desde el primer momento y de forma resiliente, ha ido logrando un reconocimiento orgánico y merecido, tanto por parte de la industria como y sobre todo por parte de un público cada vez más numeroso. Ayer soñé que una noche fría de invierno fue cuando te conocí y empezó este bello sueño. Ayer soñé que al principio me asustabas, pero pronto comprendí que sin ti yo no era nada. Ayer soñé que cantaba para ti y aunque habría mil personas, solo estabas tú allí. Que mi luna ya encontré.

Este es el primer single adelanto del nuevo disco previsto para los próximos meses de la banda Cobardes. Lleva como título Tu Mejor Carnaval. Este nuevo single adelanto de su esperado tercer álbum pues viene viendo, estará viendo la luz en breve. Bueno, el tema además está ya en todas las plataformas digitales y aquí en Mucho Más que Rock and Roll, donde vamos a degustarlo. Una canción con pulso emocional y vocación de himno íntimo. Un medio tiempo elegante y directo que entra desde la primera escucha y crece con cada repetición. Fiel al ADN de la banda, combina guitarras claras, una base rítmica sólida y una melodía envolvente que sostiene una letra tan honesta como humana. Vacíos y arrancado las hojas de esa historia que escribimos. Me sobran las razones, me pesan los motivos. Puede ser que tu vida sin mí sea el mejor carnaval, que te bese la luna, te beza la bruma como a las olas del mar. Y ojalá que tú salgas sabes de mi desastre, que te alcance la felicidad, que te agarre del culo y te saque a bailar. Rock and roll. es el fin, rezan por ti, detrás de ti, 100.000 lamentos sin esperar, corren sin más para alcanzar tus filamentos a felicidad. Lejos estás, no comprendí que tu lugar es solo estar en el momento y acaparé el material con el que tú vendes los sueños a felicidad. De mi cerebro y la alquiló mi obsesión que liberó a mi ego interno a felicidad. Yo quiero más. Utilicé el borrador que gestionó mi autoengaño y recibí una invasión de gestos muy manipulados a felicidad. Me has vuelto a dar brotes que gobiernan la locura por encontrar tu ansiada y atípica esposa. A cualquier precio está bien, sin importar. No me queda nada, no me queda nada, no me queda nada. Si las bandas retroceden en el tiempo readaptando sus nuevos temas, oiga, me lanzo hasta el 2022 con el trabajo de la banda Zancada, No hay vuelta atrás, donde extraía el tema Tras tus filamentos. Lo mejor del rock plasmado en una sola banda, Barricada, Rosendo, Platero y tú, dentro de Zancada. Bueno, Revival es lo que hacíamos con este tema y con esta banda llamada Zancada. Continuamos con más novedades, algunas presentes en este año, otras con menos, con más meses de tiempo pasado. Y junto con Zancada, bueno, luego volveremos con temas más actuales en el sentido de que son nuevos. Porque actuales están todos, por gracia o por desgracia, hay muchas de las letras de estas bandas. Volvemos ahora al pasado año, 2025, pues casi 11 meses, porque Tiempo Muerto se lanzó el 6 de marzo. Estamos hablando de Vuelco, de donde extraemos Midset, uno de los temas que está incluido pues aquí, en ese disco, en Tiempo Muerto, editado por Maldito Records. Mil ojos mirándote y hay más. Nada es como tú crees, las intenciones nunca se ven. Piensa mal de lo que pinta bien. Una ventana mira, te buscará la ruina. Una ventana en un portal. Para ser diferente como la mayoría, el clon vendió su dignidad. Camina, busca un ejemplo más real. Siete días, un dios no puede descansar. Marca la diferencia con la cuenta vacía. Es un pecado ser vulgar. Hay un altar, un gurú de mentira. Quiere jugar, lo que le des propina. Vete, ganar. Levántate y camina, busca un ejemplo más real. Hay un altar, un gurú de la que le des propina. Vete, ganar. Levántate y camina. Busca un ejemplo más real. Yo solo te quiero robar. Un club selecto y especial. Yo solo te quiero robar. Es una secta y nada más. Yo solo te quiero robar. Hoy Espartaco juega a ponerse cadenas con desarrollo personal. Desde Callezuela, en Asturias, nos llega la banda Tiger of Rats. A pesar del nombre en inglés, cantan en castellano. Una banda de punk rock formada por veteranos músicos de la escena punk asturiana. Street punk rock con voz femenina que no dejará indiferente a nadie. Así se presentaba hace un montón de tiempo en una web dedicada a las bandas donde subían su contenido por escrito, o sea, no había nada de música, sino simplemente texto. Escuchamos el tema, ¿no? Ya ha sonado alguna que otra vez en mucho más que rock and roll, pero vuelven otra vez aquí, en esta ocasión con su tema Te Cogerán. Y mañana te cogerán a ti. El disco ya ha salido a la calle, ya lo tenemos en formato digital. Uno de los temas que incluyen en Antes Muertos que Poperos, hablamos de Bellotaris Fallecidos. Vale que se nos viene a la cabeza sobre la marcha el Endacari muerto, pero ellos son extremeños, 100% extremeños de Plasencia. Y bueno, pues Patriotas es uno de los temas que incluyen en este disco llamado, bueno, más que disco, EP, Antes Muertos que Poperos. A través de Alcazaba Records salía el disco el mes pasado y son un total de 8 temas de auténtico punk rock. Bellotaris Fallecidos. Sin sudar ni dar un par al agua, son valedores de la patria. Aquí están porque nunca se han ido, la España negra, la del crucifijo. Los domingos van a misa y al día siguiente si puedes te pisan. Porque nunca se han ido los herederos de las flechas con el yugo, los de la toga, fuerzas del Estado, mercachifres con pulseras en la mano. Aquí están porque nunca se han ido, terratenientes y amos del cortijo, sin sudar ni dar un palo al agua, son valedores de la patria. Son la última mierda que caló Pilatos, son los que soltaron. Pues por fin se hizo realidad el nuevo proyecto liderado por Iñaki Uojo Antón. Ya lo tenemos. Rebrote, así se llama la banda. El disco lleva como título homónimo, o sea, Rebrote. Y bueno, leyendo entre diferentes críticas, bueno, más que críticas, hablando sobre el disco, una duración aproximada de unos 37 minutos con 7 temas y que de alguna manera acaban recordando a Platero, pero al final eres tú quien juzgas y quien por tu oído le sacarás o no la similitud a la antigua banda de Iñaki Uojo. Por la parte que nos toca aquí en Mucho Más que Rock and Roll es hacerte sonar Aceleraciones 1 de Luz y que sea tu propio oído en conjunto con tu mente quien haga esa definición musical, o es Rebrote, o es Platero, o es la mezcla de ambos. Yeah. cargar lo que me queda tras vencer al animal. Eyacular en cada verso que se sepa la verdad. Voy a juntar resplandeceres.